medio de otra discusión. Y ya ni sé por qué peleamos tanto, tanto amor. Si nos queremos, si nos amamos, hoy ya peleamos. Mañana que haremos, mañana que haremos. Mañana que haremos, mañana que haremos. En la guerra y el amor. Todo se vale, nada es perfecto. Dale tú y yo. Siempre fallamos, pero lo siento. Si nos queremos, si nos amamos, si nos buscamos, si nos deseamos. Mañana que haremos, mañana que haremos. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor. El amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor. Yeah.